Maintenant, le prince Louis-Mabiela chante Sona. Bongela mwana buya bwa mama Baisa talaba mwanga neya Wabaza kubulanti lampati mwatuwe Tonji kakatazi tomba neya Batu kama vulana bile kodawe Ndumba ya bakiti kwela ni ya ipiatana Lukutalwa yoka mama Kamiguna na kunzonzisa Luata kuka luata na kuntala Fuera toda, fiel y bien, mamá. Fiera, fiera y yo que eres una fiel. Wabangani tetoka sona kulukukuta zingizi gombele Yena tobe la tona kini mama.